Hemos podido ser puntuales con nuestros invitados. Las 11 y 10 de la mañana. Bienvenido Gastón Fernández Palma, presidente de APRESID. Muchas gracias, Víctor. Bienvenida Norma Yarraca. Gracias, Víctor Hugo. Bienvenido ingeniero agrónomo Alfredo Gali. Gracias. Les cuento que hemos pedido preguntas a algunos especialistas. Obdulio Mengui de la Fundación, el presidente de Biodiversidad, dice, pregunta qué es el glifosato, para entrar en tema. ¿Existen estudios que demuestran que es perjudicial para la salud? ¿Qué casos en tal caso existen en la Argentina? Más preguntas que nos han llegado de los oyentes. Para el presidente de APRESID, ¿por qué nos estamos quedando sin nitrógeno y sin fósforo en los 20 millones de hectáreas que se siembran de soja? Para el ingeniero, es cierto que contamina las capas freáticas. Una señora dice que su hija es médica, que trabaja cerca de La Pampa, y cuenta que es impresionante cómo se desarrollan cánceres debido a la fumigación con este producto, tanto en Santa Fe y en Córdoba. Otro pregunta, ¿cuál es la entidad encargada del impacto ambiental y sanitario del glifosato y de la soja transgénica, por ejemplo? ¿Y por Twitter qué preguntas había? Juan Pio Boto dice, el problema no es el glifosato, son los agroquímicos en general, el glifosato es el que menos daño produce. Y otra pregunta, ¿cuál sería una alternativa al glifosato? Y si no se usara, ¿cuál sería el impacto sobre los productores? Otra pregunta dice, sin glifosato la soja de segunda deja de ser rentable y va a caer más todavía la superficie de trigo. Y Ezequiel Clerich dice, me gustaría saber si el glifosato y demás herbicidas poseen algún derivado del petróleo o sustancias de la industria petroquímica. Estimados invitados, piensen que de este tema, quien les habla en primer lugar y la mayoría de la gente no sabe nada. Todo lo que tenemos son voces encontradas sobre algo que hace mucho tiempo se viene discutiendo y a lo que al periodismo le cuesta mucho trabajo abrazar, porque hay intereses comerciales, hay intereses de los productores, hay intereses ambientales, todo en un conflicto que no sabemos cómo resolver. Empiezo por darle la palabra a usted. No me diga ingeniero porque yo soy médico. Médico, bueno. Doctor, lo escuchamos. El doctor Gastón Fernández Palma, presidente de APRESID. Bueno, son muchas las preguntas. En realidad es muy difícil condensarlas a todas. Lo primero que hay que decir que es el glifosato. El glifosato es una droga que actúa inhibiendo una enzima que a su vez frena el crecimiento de las plantas. Esa es la definición del glifosato. Es un producto que a su vez frena el crecimiento, el desarrollo de las plantas y le provoca la muerte. Eso lo hace con aquellas plantas que no tienen inserto dentro de ellas un gen que le da una resistencia a ese herbicida. Es un producto de más de 33 años de existencia que ha sido aprobado por muchas resoluciones nacionales e internacionales. Está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, está aprobado por la FAO, está aprobado por el SENASA en la Argentina, está aprobado por el INTA, entidad a la que quiero reivindicar porque frente a lo que se declaró los otros días, aparentemente el INTA está pintado y no es así. Continúa trabajando en forma muy enérgica junto con todos. Está aprobado en 145 países. Y, por supuesto, como toda droga, tiene una acción antropogénica. Es decir, todo lo que el hombre provoca en el ambiente seguramente trae algún tipo de consecuencia. Lo cual no implica que los límites para su uso no tengan que estar bien establecidos por las entidades públicas, oficiales, nacionales, provinciales y municipales. Eso en cuanto a la referencia al concepto global de qué es el glifosato. Pueden dar ellos una respuesta de qué es el glifosato también. Norma e ingeniero, por favor. Alfredo. Bueno, un poco para simplificar, hay una agricultura, digamos, de insumos y de agrotóxicos, ¿no es cierto?, que tiene 70 años, digamos, que fue increyendo, se llegó a llamar Revolución Verde, y digamos, como que el sumum es esta agricultura industrial, donde el pequeño productor queda fuera y se ha transformado en general en un monocultivo. Un monocultivo sostenido por toda una batería de productos químicos, ¿no es cierto?, que son antropogénicos, porque afectan. Todo lo que afecta a cualquier eslabón de la cadena ecológica nos termina afectando. Así que eso, digamos, hay que considerar un poco. Es un paquete que nos afecta, directa o indirectamente. Y por otro lado, lo que quisiera también resaltar, que hay otra agricultura. Hay una agricultura que fue víctima de esta agricultura, que es una agricultura de procesos. Es una agricultura donde se copia al medio natural y se autosostiene. Digamos, sin contaminación, todo eso es lo que abandonó el Estado, la investigación y los ingenieros agrónomos, de estudiar eso, digamos, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que, digamos, la propuesta era más amplia que el glifosato, porque si veníamos a hablar solo del glifosato, yo le recomendaba, yo le recomendaba al doctor Andrés Carrasco, y él era el que podía hablar muy bien de los efectos en los embriones del glifosato. Yo soy socióloga. Soy socióloga rural y lo que hago es registrar los efectos de distintos sistemas agrícolas, de distintos modelos agrícolas, en los territorios y en las poblaciones. Y este es un paquete, o sea, si bien el glifosato es anterior a la soja, es un agroquímico que está en el país antes de 1996, cuando es autorizada la semilla transgénica, es un capítulo más, como dijo el ingeniero Gali, de estos agrotóxicos que vienen, estos agroquímicos, que vienen de alguna manera siendo como imprescindible en estos paquetes tecnológicos. O sea, efectivamente, si el sojero quiere plantar sin glifosato, no puede, porque si usa los otros agroquímicos, le baja muchísimo la productividad, le aumentan los costos y ya no es tan rentable la soja. Por lo tanto, son paquetes, modelos tecnológicos que se implantan y sería bueno hacer una historización de cómo se implantan estos modelos en los distintos países donde se han implantado y que tienen consecuencias. Tienen consecuencias en los territorios y tienen consecuencias en las poblaciones sobre los territorios, que es donde entro yo. Bueno, yo, Víctor Hugo, en realidad tengo que, como dirían los caballeros, como diría un Alfredo Palacios en el Congreso, he sido retado a duelo y tengo que aceptar el duelo. Permítame elegir el arma. Yo le voy a responder simplemente basándome en las afirmaciones de la profesora, cuya capacidad no pongo en duda bajo ningún punto de vista. Soy apenas un médico con 44 años de especialidad y médico laboral, además en medio rural. La señora argumenta volver a un país anterior en el cual se practicaba una agricultura minera, una agricultura netamente extractiva, con destrucción de la materia orgánica a través de las labores. En aquellos momentos, le contesto al ingeniero Gil, que supongo tiene otros argumentos también para defender lo suyo, ya se usaban herbicidas, y se usaban herbicidas altamente peligrosos. Se usaba el 2,4-D, que hoy se sigue usando, que es un herbicida que se usa para manejar hojas anchas, que es de 1946. Se usaba el MCPA, que es de 1945, también para malezas de hojas anchas. Se usaba, fíjese qué incongruencia, en aquel momento el dimetildietiltricloretano, el DDT, con el cual las entidades oficiales, incluso me acuerdo muy bien cuando yo era chico en la provincia de Tucumán, se combatían las plagas de langosta con los viejos aviones Junker de la Fuerza Aérea Alemana de la Primera Guerra. Y pasaban esos aviones fumigando todo lo que encontraban, incluyendo las ciudades. Y ahí caían pueblos originarios y caíamos gringos invasores también. También estaríamos de acuerdo, supongo yo, en volver a una agricultura como la de la caña de azúcar anterior, utilizando el metanoarsenato monosódico, el metanoarsenato disódico, laboreos que destruyen escasa materia orgánica, suelos de 0,70, 0,80, 1% de materia orgánica. Sin embargo, hoy los productores de Tucumán y en el norte en general están utilizando técnicas de conservación, utilizando lo que se llama cosecha verde, dejando los rastrojos, los restos de la superficie de cultivo sobre el suelo. Es decir, cuando hablamos de un esquema, nosotros hablamos de un esquema técnico. Y nosotros no nos sentimos incluidos para nada, ni en ser empleados de Monsanto, ni en ser empleados de ninguna multinacional. Apreside es una entidad fundada por productores, que tiene 1.800 socios productores, también tiene empresas nacionales, multinacionales, chicas, pequeñas, pymes. Tiene empresas de servicio y tenemos 1.800 socios. Nosotros no recibimos subvención de ninguna multinacional ante cualquier disparate gebeliano que se haya leído por ahí. Nosotros somos una decisión de productores mantenida por productores. Y tenemos un paradigma, que es la agricultura sustentable, que comenzó con la siembra directa, que era una forma de evitar el laboreo. Pero ha continuado con un paquete de buenas prácticas agrícolas y que yo le pido, por favor, que me permita enumerarla, porque si no, como dicen los españoles, el espectador poco avezado o el auditor poco avezado corre el riesgo de no saber cuál es el necio. Existe un paquete de buenas prácticas agrícolas que está incluida dentro de nuestra agricultura certificada, que en este momento está siendo adoptada en Estados Unidos, va a ser adoptada en el próximo congreso del año que viene en Australia, seguramente por el Congreso de Agricultura Mundial, está presentada por CAPA, la Confederación Americana de Entidades de Agricultura Sustentable, que incluye, primero, la no remoción del suelo, no remover para evitar la emisión de dióxido de carbono y evitar la degradación rápida de esta materia orgánica. Segundo, rotación de cultivos, lo cual implica alejarnos por naturaleza de ese modelo que la profesora dice el modelo sojero. Nosotros no hemos hecho nada por la soja. La soja está ahí. ¿Y quién más ha hecho por sembrar soja en el país? Es el gobierno. Porque es la que le conviene no ponerle los roes para la exportación. Con lo cual hemos transformado un policultivo, una rotación de cultivos, en una monocultura. Nosotros no hacemos eso porque bajo el punto de vista técnico no admitimos ninguna rotación en campo propio o alquilado que no sea con un arrendamiento de por lo menos bajo el punto de vista técnico, después habrá que respetar lo legal, de 5 años, en lo cual tengamos 2 o 3 años de inclusión de gramíneas, fundamentalmente de aquellas carbono 4. También hacemos un manejo integrado de plagas. Déjeme hablar, Víctor Hugo. No me corte. No me corte, Víctor Hugo. Yo le pido, por favor. Yo voy a tratar de resumir. El manejo integrado de plagas significa que no tiramos una bomba sobre un cultivo para matar todo lo que encontramos. Tenemos un manejo inteligente dejando los benéficos. Tenemos un manejo responsable de agroquímicos, por eso participamos con CASAFE en el reciclado de los elementos. Y respondiendo al ingeniero, nosotros no usamos más agroquímicos. El único agroquímico que empezó mucho antes del 96, empezó mucho antes cuando valía 18 o 20 dólares, y lo usábamos para combatir 2 de las plagas más graves de la agricultura argentina y que nos han permitido expandir la agricultura, el sorgo Adrepo y el Cynodon dactylon, el gramón. Lo que se agregó ahora al viejo paquete, y al contrario se usa mucho menos, es el glifosato, que nos permite en la soja, que sí se puede hacer sin glifosato, se puede hacer a través de labranzas convencionales, lo que implica mayor degradación del suelo, mayor eliminación de dióxido de carbono, pero no usamos agroquímicos, usamos fierritos. Y también, el único que se agregó es el glifosato. Puede ser de forma Perdón, orgánico, yo no la interrumpí, doctor. Yo no la interrumpí, discúlpeme, vamos a ser respetuosos. No, pero no lo tome así. No. Pero yo no. Yo lo voy a dejar hablar. Minutos hablando. Tiene que buscarlo. No tengo ninguna duda. Le estoy buscando el paquete que estoy diciéndolo para que la gente entienda, para que mi colega de La Pampa entienda. Yo también soy médico rural. Es que este paquete de agricultura sustentable es un paquete tecnológicamente adaptado a las condiciones técnicas, económicas, productivas y sociales. Quiero agregar algo, porque justamente... me informó el doctor, que es de Tucumán, y él conoce mucho Tucumán. Sí. Digamos, Tucumán, usted sabe mejor que yo, a diferencia de Salta y Jujuy, tenía una agricultura cañera de pequeños productores, ¿no? Uh-huh. De pequeños campesinos que hacían tanto el laboreo como la cosecha en forma manual. Uh-huh. Por lo tanto, una de las labores culturales se llamaba la carpida, que era levantar todas las malezas que estaban alrededor de la caña. Moviendo el suelo. Para que, bueno, pero usted está moviendo diciendo que tiraban de DT. No, yo no sé en qué Tucumán vivió usted. Yo viví en el Tucumán del año 45. No me interrumpa, como no, dice no usted. No le interrumpo, tiene razón, discúlpeme. El Tucumán del trabajo manual, de trabajo de la pequeña producción, donde se daba trabajo a la familia, era el Tucumán de la UCIT, de la Unión Cañera Independiente de Tucumán, y de la famosa FOTIA, esa federación obrera, que realmente, digamos, eran importantes, podían defender los derechos de los trabajadores y los derechos de los cañeros contra los ingenios, y habían demostrado que esta forma manual de trabajar la caña no solamente era mejor caña y sacaba mayor porcentaje de azúcar, sino que era una geografía social y económica mucho más equitativa, porque de eso es lo que se trata, de la igualdad económica, de lo que es hoy el Tucumán, con pocas empresas en manos de pocas personas y mucha pobreza urbana. Acordémonos de la pobreza que se mostró en televisión en el año 2001-2002, que sigue. Un pequeño aporte y sigue Norma. Sí, Norma, yo no estoy discutiendo políticas, ni políticas económicas, ni políticas humanas, ni lo que se ha hecho. Eso es un problema que escapa de la parte técnica nuestra. Yo lo que sí le puedo asegurar a usted es que volver a la cosecha manual es retroceder 100 años, y lo que es importante es conseguir trabajo para que esa gente que perdió el trabajo, los famosos santiagueños que venían a hacer la zafra en la cosecha a mano, puedan volver. Con lo cual evitaríamos lo que se sigue haciendo todavía con algunos agricultores, la quema de los cañaverales, que usted lo sabe perfectamente bien, porque ya que conoce tanto Tucumán lo sabe que ese es el polutante mayor que tiene la provincia de Tucumán. Bueno, yo quiero un poco refutar un poco, porque está hablando el doctor Gastón como si fuera a volver para atrás. Lo que nosotros querríamos, ¿viste?, es que el Estado, al contrario, que hiciéramos toda una investigación de una agricultura absolutamente de punta, pero con los procesos microbiológicos, sin necesidad de los agrotóxicos. Él habla de que se usa menos. No se usa menos cuando son 18 millones de hectáreas, son 180 millones de litros de glifosato solamente en soja. Entonces, él habla de las prácticas culturales conservacionistas. Eso es un monocultivo. Están usando en forma absoluta, ¿viste?, el tema este de glifosato más el resto de paquetes. Y a su vez, el glifosato se está usando en otros cultivos. Es decir, no solamente son 18 millones, deben ser cerca de alrededor de 30 millones de hectáreas que están usando glifosato. Pues, sí. Bueno, seguramente el ingeniero tiene muy buenas cifras. Yo diría que el 100% de la soja que se hace en la Argentina usa glifosato. Sí, claro. La superficie de la soja que ha producido, le doy la cifra del año 2008, 48 millones de toneladas de soja, más 2 millones que tuvimos que importar de Paraguay para poder abastecer la capacidad de molienda de 157 mil toneladas por día que tiene la industria, son gracias al glifosato. No hay ninguna duda que no es bueno. Todo el mundo aquí está de acuerdo. Pregunta bueno, a alguien por Twitter. Bueno, estamos totalmente de acuerdo. Pero por Twitter preguntan, doctor, pregúntale al médico por qué la Unión Europea ha prohibido los transgénicos y el uso del glifosato. Bueno, es muy simple. Nosotros creemos que en la Comunidad Económica Europea existen dos tipos de diletantes en este problema. El primero es... No adjetivemos, doctor. Bueno, como son demorantes. Vamos a decirle entonces demorantes del problema. Primero, la industria tecnológica europea, eso me lo dijeron en el año 2100 los grupos CREA franceses, ha quedado totalmente atrasada. No puede correr al ritmo de velocidad que están imponiendo los eventos transgénicos que está generando Estados Unidos. El segundo punto es que son altamente demandantes de un mercado de información de los consumidores. El mercado de información de los consumidores pesa mucho en el mercado común europeo. La prueba la tenemos nosotros, que en este momento estamos trabajando con la Universidad de Wageningen en Holanda para llevar nuestro programa de buenas prácticas agrícolas a través de la agricultura certificada. Y lo está haciendo la RTRS, que es la Mesa de Soja Responsable, que está trabajando con los europeos también. Entonces, la diferencia es esa. ¿Me permite? Porque usted da a entender como que, por ejemplo, los europeos son un poco tontos, ¿no? Entonces yo quiero refutar... No, porque, digo, se han quedado quietos, que no es lo mismo. No, permítame. Yo creo que al contrario, están para mí en la punta y en la resistencia. Y lo cuento por experiencia propia. Uh-huh. Acá traje, por ejemplo, los quesos de leche cruda, que se hacen todos los quesos, cuando uno viaja por Francia, son todos de leche cruda. Uh-huh. ¿Eso qué significa? No son las grandes usinas, tiene que ser el pequeño agricultor. Yo hice la experiencia de empezar a darme vuelta de esta agricultura, de matar todo, digamos, en Suiza. Entonces estuve trabajando en el campo en Suiza y para mí es la punta. Me enamoré de esa agricultura. ¿Qué hacen? Hacen una agricultura mixta, con pocas vacas, con leche cruda, y con esa fertilidad aprovechan para hacer cereales, papa. La productividad de 10 hectáreas, que es el promedio de los productores, mira, pero es altísima en papa, son 60.000 kilos de papa. El promedio suizo de trigo es 6.000 kilos por hectárea. Entonces, es una agricultura que está cercana al ciudadano. El ciudadano quiere esa agricultura. Bueno, la Argentina es el quinto país calificado como productor de biomasa en el mundo. Esa biomasa sirve para generar proteínas, sirve para generar fibras, sirve para generar diferentes productos y para generar energías renovables a través de los biocombustibles de primera y segunda generación. Eso es moderno. Si eso se hace encuadrado... Perdón, yo lo dejé hablar. No, le pido para después. Perdóneme, usted lo que quiere es que yo le termine concediendo a usted el crédito político de decir sin agricultores. Eso es un problema que escapa de la parte técnica. Es más, usted le puede decir tranquilamente al gobierno de China entonces que deje de sacar los productores que están produciendo a pésimo nivel y que los lleve a la ciudad simplemente para que sigan haciendo agricultura orgánica. No creo que pase por ahí la cosa. Déjeme terminar, por favor. Nosotros, de esa biomasa que generamos, no más del 15% se utiliza el país. Y el resto, incluido el famoso yuyo, se exporta para generar divisas para poder hacer todos los planes que el gobierno está llevando adelante. Entonces, creo que estamos hablando en un plan... Doctor, estamos discutiendo ¿sabe cuánto significan de ingresos fiscales las retenciones? ¿Sabe usted cuánto significa? ¿Cuánto? Mucha plata. Creo que están es solo en soja, el 7% del ingreso fiscal. ¿Cuánto? 7%, no tengo nada la cifra más. Presente, pero yo le puedo asegurar sí, que sí. En el 2000 yo había 8 mil millones de dólares que venían de ahí. El doctor Teubal y el doctor Gómez Abaini. Entonces, supongo yo que si usted cree que... Y al poner las cifras sobre la marcha, que es lo que cada uno quiere decir... con esto que usted que de 7%, ¿usted qué es lo que quiere significar? No, que él cree que, digamos, con con el modelo sojero mantenemos las políticas sociales de las políticas de la Argentina. No es así. Primero, yo no hago soja, casi. Lo dijo la presidenta. La presidenta dijo las exportaciones de petróleo son una gran contribución a los ingresos fiscales. El impuesto, el primero creo que es el IVA, que lo pagamos todos, que hay que cambiarlo. El segundo impuesto a las ganancias. Y muy por ahí es el impuesto que viene del campo. Entonces, dejemos de repetir cosas que no son ciertas, que El modelo Sojero está sosteniendo las políticas públicas de acuerdo. De la Argentina. Dejemos, muy bien conjugado, dejemos de repetir cosas que no son ciertas, me parece muy bien. Ahora, lamentablemente el tiempo es poco, usted lo sabe perfectamente bien. Usted ha acusado, por ejemplo, a Presid, por la radio, de que para lavar nuestras conciencias en el 2001 regalábamos la soja para quedar bien con la sociedad. ¿Es así o no? ¿No donaban? ¿No donaban? Sí, señor. Donamos eso a 150 instituciones. No solamente donábamos la soja, sino que donábamos además la logística de transporte, pagábamos a quienes... Perdón, déjeme terminar. Pagábamos a quien tenía que llevar adelante la enseñanza en los centros donde se cocinaba esa soja para que la gente coma. Y le voy a decir algo que usted seguramente no sabe porque precisamente es socióloga. La soja tiene exactamente el 36% de proteína. Tiene la mayor cantidad de aminoácidos necesarios para el ser humano. Faltará la lecitina. Perfecto, la vamos a agregar. No sé, tiene como más que madre, la carne. Tuve un hijo que se tuvo que alimentar a leche de soja. Y le explico entonces lo siguiente. Entonces lo sé como madre. Bueno, entonces también tendría que saber, ¿no?, que a usted le vendría muy bien porque tiene fitoestrógenos. Pero por supuesto. Le vendría fenómeno. Pero por supuesto. El problema acá no es la planta, digamos. El además problema no soy sojera, acá claro. Es la planta. El problema acá es el modelo que sustituyó otros alimentos importantes para la Argentina, que sustituyó los bosques nativos, que sustituyó las yungas. Y hay algo que no quiero dejar de decir. Después del exterminio indígena en la Argentina, hubo acuerdos institucionales por el cual convivían pacíficamente la gran explotación con la pequeña, la medianas y las comunidades campesinas indígenas. A partir del modelo Sojero tenemos violencia en el campo argentino, que es algo absolutamente nuevo en el campo argentino, y aparecen lo que llamábamos las guardias blancas de los países latinoamericanos, es decir, grupos privados a punta de pistola sacando a las comunidades campesinas. Y doctor, no se ría. Porque no, es tal el tema que veníamos a discutir, doctor. No, sí, claro que es el tema que veníamos a discutir. Usted me está poniendo a mí como si yo fuera un asesino, me hace un hombre rico, me hace ser el dueño de los pools, me hace ser un gran compadre. Yo no estoy diciendo eso. Digamos, la producción de este programa sabe que yo dudé venir a discutir acá, porque usted es un productor y usted tiene intereses económicos. No, soy un profesional como usted también. Usted tiene intereses económicos. Hace un rato me dijo, cuando yo le dije, está el principio precautorio, eso que lo ponga el Estado. Nosotros lógico, no nos vamos ¿y quién a ocupar lo va a poner al principio del principio precautorio. Un médico que diga eso realmente es muy grave. ¿A qué se refiere con eso? Perdón, Víctor Hugo, sobre todo un médico que se ha dado el lujo de trabajar durante 15 años gratis en un hospital. Seguramente usted no trabajó nunca gratis en ningún lugar. ¿Pero qué quiere decir? Le voy a aclarar lo siguiente. El principio precautorio es lógico que lo ponga el Estado. ¿O usted cree que usted o el ingeniero o yo podemos poner el principio precautorio? ¿Qué es el principio precautorio? Bueno, ante la duda de que contamine o que cause problemas de salud, ¿viste? Se previene hasta tanto se pruebe que ese producto es inocuo. Derecho ambiental en la Constitución. El tema son los transgénicos, ¿verdad? Dice, en Europa los alimentos, dice alguien por Twitter, transgénicos están etiquetados para que el consumidor sepa lo que come, ya que no está comprobado que sean inocuos. Víctor Hugo, estamos totalmente de acuerdo, están etiquetados. Ahora, ¿usted sabe con qué alimentan los cerdos que usted come cuando va a París, la chuleta de cerdo tan rica que come? Con soja transgénica. Fíjese qué galimatías nos han metido. Compran la soja para darle a comer sus chanchos, pero ellos son impolutos, no la tocan. Me hace acordar a Olmedo, no, yo esto no lo toco. No, es un problema, porque es una encerrona. Es que la Argentina... Pero no es culpa nuestra. No, no, ¿cómo no? Por supuesto, porque... Y justamente es una agricultura, él no quería que abordemos este tema. No, yo quiero abordar cualquier tema, ¿eh? Pero es decir, usted aceptó que es un monocultivo en general. No, yo no acepto eso porque Apresid no pregona el monocultivo. Pero es un monocultivo en la Argentina. Es un problema del Estado que está generando la política. Nosotros. Está generando la política para que se sojice el pero país. Tenemos que no tratar, es culpa de los productores ni de las asociaciones. Pero claro, pero tenemos que tratar de salir. Hay algo que se llama responsabilidad social de las empresas. Pero me va a decir a mí que tengo 45 años de tener empleados en blanco, no tengo trabajo esclavo y cumplo con todas mis obligaciones. Todos lo ponen en el Estado. Por amor de Dios. No tiene ninguna responsabilidad como productor, individualmente, permítame, como perdóneme, médico. Para es un eso tenemos cultivo. Políticos que están reemplazando a nosotros en la representación de eso. Plantéenle los problemas a él. Yo soy un técnico. Somos ciudadanos. Tenemos que tratar de debatir entre todos, de debatir para solucionar duda, todo. Pero debatamos entonces, con argumentos. Salgamos del monocultivo porque es perjudicial. No es inocuo, sino que hay problemas realmente. Y por otro lado, es una agricultura sin agricultores. Toda la cantidad de pobreza que estamos teniendo en las ciudades se debe al vacío que existe en el campo. ¿A usted le parece eso? Por supuesto. O las polarizaciones de las ciudades ojeras. Si usted dice ¿ustedes eso, vieron charata cuando fue? Le sugeriría que se dirija a sus diputados, a los diputados progresistas que tenemos. A los nuestros, a los senadores. Suyos también. No, son míos también, sin ninguna duda. Pero seguramente hemos elegido diferente. El tema es que usted tiene que dirigirse, nosotros en general, claro. Repúblicos, ciudadanos, Tenemos que dirigirnos a nuestros políticos para que ejecuten las políticas de Estado que corresponde. Yo estoy planteando un planteo técnico. A mí me dijeron, tenés que hablar sobre agricultura certificada, sobre agricultura sustentable de la alta producción y sobre glifosato. Los galimatías políticos en los que ustedes me están diciendo. El tema de la salud, ¿lo podemos incorporar a la mesa? ¿Hay problemas de ¿Hay alguna denuncia? Yo les pregunto a ellos, que son los expertos. ¿Existe alguna denuncia con formulario C2 referido a la toxicidad? Ahí tengo algo para agregarle al doctor, que justamente es la pregunta que hace el oyente. En realidad, en los lugares rurales, médicos dicen que hay muchas patologías, pero que no pueden decir de qué viene esa patología, porque no tienen los protocolos. Pero que hay, existen. Entonces, también el Ministerio de la Secretaría de Ambiente hizo este año un uso responsable que está colgado en Internet con respecto a cómo usar el plaguicida para que no produzca estas cuestiones, y está junto con la Organización Mundial de la Salud, doctor, y también ningún con la Asociación problema, de Médicos Ambientalistas. Pero estamos totalmente de acuerdo, pero yo le explico lo siguiente. Yo soy un médico que atendió en el hospital público y atendí en la hospital privada. He atendido un promedio entre 40 y 50 pacientes a veces hasta por día. ¿Cuáles son sus pagos? Necochea. Y soy un cirujano también. No tengo ninguna duda que existe una falta, pero es que es una falta de protocolo para todo. ¿O usted cree que en la guardia del día sábado hay protocolos para todo? ¿Hay protocolos para la aspirina, para el paco, para la intoxicación alcohol? No existen, pero esos son políticas. Si existiesen esos protocolos, doctor, si existiesen esos protocolos, ¿usted cree que de todas maneras se podrían hacer las cosas como se hacen hoy? Yo creo que si la gente las quiere seguir haciendo mal, las va a seguir haciendo mal, Víctor Hugo. Porque el Estado, la función que tiene es ser poderoso en llevar adelante las reglamentaciones y las leyes. ¿Puedo hablar? En este momento hay una gran cantidad de médicos rurales, pediatras, médicos de las ciudades intermedios que se han animado a llevar, a alcanzar sus carpetas con todos sus protocolos hechos a manos y que no se permitían hacer dentro de los hospitales, para demostrar la relación directa que hay con el aumento de cáncer, aumento de enfermedades y la fumigación por glifosato. Dice David Grunberg por Twitter, el Roundup, que no tengo la menor idea que es. La marca comercial es cancerígeno y trae cloroacné, probado por 3 premios Nobel de 2006, dice. Esto es así. Pero me parece que lo más importante es que esta cantidad de médicos, yo conocí al doctor Oliva en Santa Fe, pero han aparecido en Entre Ríos, en el norte, en Misiones, en todos lados, se han sentido muy respaldados con la investigación del doctor Carrasco. A partir de una investigación científica, de un científico de altísimo nivel. Hace pocos días presentó su trabajo para hacer en referato con los demás. Usted sabe que las publicaciones científicas tardan mucho. No, la publicación científica, el doctor Carrasco tuvo su lanzamiento al aire en Página 12, no me diga eso. Sí, señor, porque él consideró que un investigador tenía responsabilidad social, doctor. ¿Sabe qué pasa? Eso es lo que hacen los científicos. ¿Sabe qué pasa? Que aparte de ser embriólogo, él es médico. Yo también soy médico. Como responsabilidad, sí, pero él es otro tipo de médico. Sí, es un investigador que no tiene contacto con la realidad. Perdóneme, usted pone una célula y la solución sale en hipertónica y le va a producir apomatosis. ¿Me deja hablar? Entonces, a partir del investigador Carrasco y ahora su aceptación y su publicación en una revista de primer nivel, que apoya muchísimas otras investigaciones en la Universidad del Litoral, en París, de premios Nobel, los médicos que están en contacto con las poblaciones se han sentido estimulados a hacer este tipo de trabajo, y seguramente en muy poco tiempo vamos a tener estos protocolos de los que hablaba Gabriel. Norma Yerraca, ¿qué vamos a hacer ahí? Alfredo Galli, a ambos les quiero decir, porque seguramente Fernández Palma estará de acuerdo con esta apreciación que se me ocurre sobre la marcha. Aquí lo que hay es una gran ausencia del Estado, entonces. El Estado es un responsable muy especial, muy muy digno de ser señalado en cuanto a su ausencia para tomar las medidas correctivas o investigativas que correspondan para saber si esto es cierto, porque le tiramos a la población también. Claro. A mí me da mucho miedo jugar con el miedo, decir a la gente, esto es cancerígeno, claro. Y que de pronto todo el mundo piense que efectivamente esto es. Yo creo que hay una ausencia, evidentemente, eso coincidimos los tres. Sí. Pero a mí me da la impresión, esto me recuerda una vieja película de Spencer Tracy del año 54 con Robert Ryan, que se llamaba La conspiración del silencio. Una buena película, usted se debe acordar. Sí, cómo no. Bueno, eso revela nuestra edad, es un problema. El tema es que en aquel en esta conspiración maldita que ha generado la multinacional, ha involucrado nada menos que a la Organización Mundial de la Salud, que lo tiene aprobado como un tóxico grado 4. Ha comprometido a la Agencia de Ambiente y Medio Ambiente norteamericano, la EPA. Ha comprometido al INTA, que lo tiene aceptado. Ha comprometido a las instituciones técnicas, a CRE y a PESID, que lo tienen también tomado. Convengamos, a la Organización Mundial de la Salud. Convengamos también que tienen una gran penetración. Tengo entendido que en Estados Unidos alguien de la gran multinacional pasó a trabajar. Eso lo dijo Monique Robin. Sí, sí, sí. Bueno, yo no lo puedo discutir porque no lo Michael sé. Michael Taylor. Completo la idea, era que pasaron a trabajar en el Estado, porque son los especialistas, son los que saben, el Estado lo llama, pero entonces, el especialista hacemos? Trabaja. ¿Qué hacemos, Víctor Hugo? ¿Nos tiramos entonces a un nihilismo absoluto? No hay nada. Mismo, no, la profesora dice que hay una cantidad de médicos. Bueno, yo creo que los médicos tienen sus entidades. Si son médicos de la provincia de Buenos Aires, tienen el Comité Científico de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Si son médicos de Entre Ríos, tendrán el Colegio Médico de Entre Ríos. Eso se protocoliza, se lleva a una discusión en la Asociación Médica Argentina. No entiendo por qué los médicos, según dice usted, se animaron ahora. Siempre se animaron. No se animaron ahora. Nosotros estamos recogiendo todos los trabajos de los médicos desde el 97-98. En 97-98 hubo una gran intoxicación en una localidad de Formosa, Colonia Cenés, y realmente ahí empezaron a, cuando vieron que nosotros registramos y publicamos ese trabajo, nos empezaron a caer de todo el país denuncias de médicos y de poblaciones de las cosas que estaban pasando a raíz de la fumigación. Y estamos hablando que todavía estaban en 10 millones de hectáreas. Imagínense ahora, 18 millones de hectáreas fumigación. Eran fumigaciones con glifosato. Eran fumigaciones con glifosato. Está todo comprobado. Sí, no solamente la jueza dio lugar y por supuesto le hicieron un juzgamiento. Bueno, usted sabe que el ingeniero va a coincidir conmigo que hoy hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por diputados que deben conocer el campo en fotografías, que prohíben las pulverizaciones aéreas de lo que fuere. No solamente glifosato, sino fungicidas, insecticidas de última generación, agroquímicos de cualquier naturaleza. Yo les pregunto a estos genios que tenemos ahí en la Cámara que me digan cómo vamos a hacer para tratar, doctor, con insecticidas, un girasol. Usted es contradictorio. Eso. Pide que el Estado intervenga cuando hay diputados conscientes que están estudiando el tema y están haciendo políticas. ¿Hay proyectos de ley para prohibir el glifosato? Lo hay. Hay proyectos de ley, hay proyectos que se han presentado en Consejo Deliberante, el caso de San Jorge en la provincia. Si usted tuviera que abogar, usted va a una audiencia pública de un proyecto de esta naturaleza. ¿Cuál es su discurso sintetizado en 2 minutos? Que me baso en las informaciones internacionales, científicas, técnicas y no simplemente en posibilidades. ¿Y cuál sería su participación en una audiencia pública de esa naturaleza, ingeniero? Bueno, a mí lo que me interesa y me llama un poco la atención es que, digamos, no es solamente la el momento actual del gobierno que es responsable. Esto viene con una inercia de años y el abandono y todos los cuadros que están formados por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía, las escuelas agrotécnicas, están todas avalando este modelo. Entonces, es muy difícil revertirlo y sobre todo si no hay una participación ciudadana y se piensa que la tecnología es neutra. Tecnología no es neutra. Tecnología, además, es... Una pregunta nada más. Sí, cómo no, es gravísima. Este modelo, ¿cuál modelo? Porque usted... Ya se lo conté. Dice usted, el modelo sojero, de por monocultivo. Supuesto, el de monocultivo. Bueno, nosotros nos ponemos de costado porque nosotros no somos monocultivos. Usted no se, doctor, tiene que poner de costado. Estamos acá debatiendo entre todos. No, y usted no, como ciudadano... Le acabo de dar la explicación de lo que hacemos nosotros bajo el punto de vista de la sustentabilidad agrícola. Me parece que es más que suficiente. Pero ustedes solo, estamos hablando del país. Estamos hablando, tratando de pensar cómo resolvemos este engendro que se ha armado. No tenga usted ninguna duda de que lo voy a acompañar. Como quiero que me solucione el engendro que se armó con la ley de glaciares. ¿Eh? Sí, claro. Estamos contaminando totalmente con cianuro para la barrigol y para el gobierno, por supuesto, hizo lo imposible. Es una asignatura para que... pendiente. Entonces, tenemos de este varias gobierno, asignaturas pendientes. Es una asignatura pendiente, claro, y compleja. Yo creo que está resbalando feo en el tema glaciares, claro, el gobierno. Sí, claro. No, usted estaba preguntando qué diríamos nosotros en una audiencia de ese tipo. Yo estuve en una audiencia... En una audiencia en la cual se discuta un proyecto de ley para prohibir el uso del glifosato. Sí, digamos, en el 2001, cuando era el licenciado Alejandro Peirú, presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados, hubo una discusión donde llamaron a los universitarios, a las asociaciones, a las organizaciones para discutir sobre esto. Y yo quiero repetir lo que dije en ese momento. Yo dije, miren... hay intereses sectoriales. los productores tienen intereses sectoriales, tienen intereses corporativos, tienen intereses que significa que actuando en el capitalismo es lógico que actúen buscando la ganancia. Por otro lado, hay intereses, también intereses científicos, porque Monsanto pone dinero en la Facultad de Agronomía, o digamos, no se puede entender muy bien cómo en la Conavia son todos tan prosojeros, etcétera, tan pro Monsanto. Pero los únicos que, y se los dije a los diputados, los únicos que tienen la obligación de pensar en el bien común más allá de los intereses sectoriales son los diputados, son los senadores, es el Estado. Entonces ustedes tienen, les dije, ustedes tienen que actuar de acuerdo a eso, al bien común, escuchando a unos y a otros, pero luego saber que el bien común es aquel que permite que el país adelante, pero en una forma de sociedad mejor, más democrática políticamente y más democrática económicamente. Yo les quiero pedir que le dejemos el cierre al doctor Gastón Fernández Palma, salvo que creo que lo de ustedes está dicho y entendido. No va a hacer nada en contra de lo que ellos pueden decir, de ninguna manera, así que pueden dejarme que se haga el cierre tranquilamente. Un poquitito de agua, que estamos flojos en materia flojo de agua, el equipo de producción. Ni agua, ni café, una tristeza esto, No, por favor, usted va a hablar. Estamos mal de bueno, yo creo que esta discusión, o este cambio de ideas, es sumamente positivo. No creo de ninguna manera que haya mala fe de parte de ellos. Ellos saben perfectamente bien cuál es mi posición. Soy un productor mediano, muy transparente, puedo ser investigado y resisto cualquier prontuario. ¿Cuánto produce, perdóneme? Yo tengo de producción propia 1.500 hectáreas. ¿Y toma? Ninguna heredada. ¿Y toma? Alquilo 200 hectáreas. ¿Nada más? Nada más. Y usted lo puede averiguar en mi declaración ante la FIP, que es transparente. O sea que no soy un gran productor ni pertenezco a ningún pool. No, contra quienes no tengo absolutamente nada. Tampoco soy pequeño ni mediano productor. Enorme. Son 150, 1.500. Perdóneme, son 150 productores de 10 hectáreas. Si usted me permite, ingeniero, si usted tiene un problema, yo no tengo otra cosa. Sobre lo que tiene. Claro. Lo he comprado todo, no heredé ninguna. Cierre presidente de Apresid. No. Yo creo que esta discusión amerita dos aspectos. La profesora amerita un aspecto sociológico muy respetable y que se debe discutir en los estamentos políticos y en los estamentos que correspondan. La función técnica, yo he tratado de mostrarles a ustedes lo que es Apresid, una organización señera que fue fundada en 1989, no en 1986, como dice aquí erróneamente, que es sostenida por productores y que tendemos hacia una agricultura sustentable. Lo decimos bajo el punto de vista de lo que son conceptos técnicos a nuestro punto de vista. No tenemos ningún tipo de relación con ninguna multinacional. Creo que existe una enorme cantidad de información técnica de un lado y del otro. He leído con mucha prolijidad el trabajo del doctor Carrasco, a quien respeto, obviamente, porque es un excelente investigador. También he leído otros trabajos, el de Eric Seralini, del 2005, de la Universidad de Caen. Sí, señor. Como entiendo la parte de genética, la he podido discutir, la he podido analizar. Creo que la contraprueba es extremadamente necesaria. Usted imagínese, querida profesora, que si usted coloca una célula de cualquier naturaleza en un medio de solución salina hipertónica, ya altera toda la estructura genética, cromosómica y microsomal. Eso va a pasar con cualquier cosa. Le digo, alguna bebida cola, para no dar un nombre comercial, para la mostaza, para lo que usted quiera. Cualquier cosa que usted, como acción antropogénica, haga, algún efecto incide. Para eso debe existir un Estado fuerte, que no se dedique a estorbar, basta que no moleste, sino que controle y muy bien, que controle y muy bien. Yo quiero un Estado que le ponga freno a la fabricación ilegal de cosas, que le ponga freno a la fabricación ilegal de heladera, no que fabrique heladera. Y creo que si todos entre todos, y absolutamente desideologizado como es mi caso, porque yo estoy más cerca del arpa que del violín a esta altura del partido, he perdido el tema de las ideologías. Y he perdido el tema de los resentimientos y los odios. Yo estoy para colaborar. Así como colaboramos con la Universidad de Buenos Aires a través de la participación de sociólogos, a través de economistas, de agrónomos y con la UBA y con ACREA en la elaboración de la alternativa al ladrillo en el paradigma conflicto campo-gobierno, estamos dispuestos a seguir participando en esto. Les agradezco. Y a los tres les digo, otro debate como este quizás no vaya a tener su sentido, pero cada uno de ustedes son luchadores. Este es un micrófono absolutamente abierto. Mi propósito es entender, un poquitito más entiendo del tema, y ojalá que le haya pasado a la gente. Es cuanto puedo decirles al agradecerles la visita. que han hecho. Muchas gracias, doctor. Víctor Hugo, como fue tan nombrado el doctor Carrasco, me parece que necesita dos derecho líneas. A réplica, ¿no? Digamos que lo llame o lo invite para que él... Yo con mucho gusto, ¿no?, hablaré con el doctor, sí, Carrasco. Es más, reconociendo la capacidad intelectual y académica del doctor Carrasco, estoy dispuesto a conversar. Lo que pasa es que tampoco soy ningún caído del techo, profesor. Del tema sí, usted fueron al laboratorio, ¿no? A Precis fue al laboratorio. No solamente fuimos al laboratorio, sino que tenemos un laboratorio. No, no, pero fueron al laboratorio del doctor Carrasco a pedir... Fuimos a exigir de las cosas... De manera... Perdóneme. No hay muy... El propio CONICET, y para no demorar el tema, acá tengo toda la información, el propio CONICET en el 2009, con integrantes del CONICET, con becarios del CONICET, estableció la pauta de deontología, de ética, que se debía llevar en la presentación de los trabajos. En ese momento el doctor Carrasco estaba, como diríamos futbolísticamente, en offside alevoso. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Hoy, por primera vez, presenta el trabajo en una revista de una universidad de Estados Unidos, que lo confirma, simplemente lo presenta. Solo le pido dos líneas, porque mencionamos al doctor Carrasco, la gente quizás no sabe quién es. ¿Quién es el doctor Carrasco? Es investigador principal del CONICET y ha hecho un trabajo. Gracias, que en realidad, lo que dijo el ministro de Ciencia, el doctor Lino Brañao, es que no estaba referato por los demás científicos. Pero también entendamos que era un avance de investigación. Para ganar tiempo nos escuchamos a Lino Brañao, que dice que no hay evidencia sobre efectos nocivos a la salud humana. El glifosato usado con responsabilidad no es malo, dice Lino Brañao. Eso dice el doctor. Tenemos Brañao. El audio así, pero ya no dan los tiempos. Y Gustavo Grobo Copate, el empresario sojero, dice: el glifosato tiene mal efecto si está mal utilizado. Pero, yo, Víctor Hugo, les voy a entregar de obsequio para que tenga esto del 18º Congreso, al ingeniero también y a la profesora también. Y yo les agradezco una vez más, y ahora sí, porque ahora viene Canepa para informar al hombre de campo. En el 18º Congreso hablamos del cuarto elemento. Usted lo sabe bien, porque usted estuvo bien. Absolutamente. Bueno, dele, que yo le traje el libro El campo argentino en la encrucijada. Lo voy a recibir con muchísimo gusto y lo voy a leer. Y la contracara, que es el estado de los campesinos en la Argentina y en América Latina, y espero que el se pueda, 72% sea de la pobreza está en el campo en Latinoamérica. Usted tiene toda la razón. Muchísimas gracias a los tres. Tenemos que trabajar en conjunto.